La Habana te traigo este rico son cubano que lo quiero dedicar para todo el colombiano con un saludo especial al caleño que es mi hermano. Celina y Reutilio cantan, yo soy el punto cubano. Celina y Reutilio cantan, yo soy el punto cubano. Cuando llego a séptimo cielo, con mi música risueña, bailo con una caleña, para que alegre me ponga. Y ya en el Pascual Guerrero, me va diciendo mi madre, me voy pa' la Feria de Cali, que voy a rumbear ahora. Me voy pa' la Feria de Cali, que voy a rumbear ahora. Me voy pa' la Feria de Cali, que voy a rumbear ahora. Con mi música cubana, yo te pongo a guarachar. La que quiero.